Estos son los titulares del lunes 5 de septiembre. El tifón Hinnamno, o número 11, se aproxima al norte de la región japonesa de Kyushu. Se inaugura en Vladivostok un foro económico internacional organizado por Rusia. El Reino Unido cree que las fuerzas rusas en Ucrania se están desmoralizando. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. La Dirección de Meteorología de Japón ha comunicado que se prevé que el grande y potente tifón Hinnamno, el número 11 según el sistema japonés, lleve fuertes vientos y mares agitados a la parte norte de la región de Kyushu, en el oeste del país. El organismo indica que a las 9 de la mañana del lunes el tifón se desplazaba en dirección norte por el mar de la China Oriental a unos 20 kilómetros por hora, tras pasar por la prefectura de Okinawa el domingo por la noche. El Hinnamno tiene unos vientos en torno a su centro de una velocidad de hasta 144 kilómetros por hora, con ráfagas máximas de 216 kilómetros por hora. Se anticipa que se desplazará hacia el noreste por el mar de la China Oriental y que estará en las proximidades del norte de Kyushu entre el lunes por la noche y el martes por la mañana. Es probable que el aire húmedo proveniente del tifón y un frente lluvioso hagan que las condiciones atmosféricas sean inestables en la región de Kyushu, así como en otras alejadas del Hinnamno. Los meteorólogos pronostican aguaceros localizados. También prevén fuertes vientos hasta el martes, principalmente en Kyushu. Instan a la población a tener cautela ante ráfagas de viento, alto oleaje, deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y crecidas de ríos. El lunes se inaugura en el lejano oriente ruso un foro económico internacional organizado por Moscú, en momentos en que algunos países imponen rigurosas sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania. Se prevé que el séptimo Foro Económico Oriental, que se celebra en Vladivostok, cuente con participantes de más de 60 países y territorios, entre ellos representantes de empresas y funcionarios gubernamentales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, también estará presente. El tema principal del foro de este año, que durará 4 días, es «En camino a un mundo multipolar». Se anticipa que funcionarios rusos hablen sobre cómo reforzar los lazos económicos con los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, liderada por China y Rusia, y con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La semana pasada, Putin envió un mensaje de cara al inicio del foro en el que subrayaba que el obsoleto modelo unipolar está siendo reemplazado por un nuevo orden mundial. El texto también daba a entender que el presidente otorga importancia a las relaciones con los países de la región Asia-Pacífico, sobre todo China. Según analistas, el gobierno de Putin pondrá de relieve a través del foro los estrechos vínculos de Rusia con China y otros países, para mostrar que su nación no está aislada en el ámbito internacional a pesar de las sanciones que le han impuesto. El Ministerio de Defensa de Japón ha comunicado que 6 buques de las armadas rusa y china han disparado con ametralladoras en el mar del Japón. Se cree que la acción forma parte de las maniobras militares a gran escala que está efectuando Rusia en la zona. La cartera ha indicado que la Fuerza Marítima de Autodefensa japonesa confirmó que, el sábado por la tarde, 3 fragatas rusas y 3 barcos chinos estaban navegando en dirección este, en aguas a unos 190 kilómetros al oeste del Cabo Kamui, situado en la prefectura de Hokkaido, la más septentrional de Japón. Ha detallado que entre los navíos chinos había un destructor. Según el ministerio, los 6 buques dispararon con ametralladoras en aguas próximas al lugar donde habían sido localizados. Agregó que posteriormente estuvieron navegando a través del estrecho de Soya y que entraron en el mar de Ojotsk. El jueves pasado, Rusia comenzó unos ejercicios militares de una semana de duración llamados Vostok. Los está realizando en varios lugares, incluido el Mar del Japón, y cuentan con la participación de China, entre otros países. El Ministerio de Defensa de Japón continúa con sus actividades de vigilancia. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están intensificando su ofensiva en el sur del país para recuperar territorio controlado por Rusia. Mientras tanto, ha trascendido que los efectivos rusos están experimentando una desmoralización y falta de disciplina a medida que el conflicto se prolonga. Ucrania comenzó en agosto su más reciente campaña en la provincia de Jersón, así como en otras zonas. Los medios de comunicación locales informaron el domingo de que las fuerzas del país atacaron un depósito de municiones ruso y que retomaron algunos asentamientos. Al parecer, el ejército ruso ha intensificado los ataques con cohetes en la provincia de Mykolaiv, vecina a Jersón. Según medios de comunicación ucranianos, viviendas y otras estructuras han resultado dañadas y hay personas heridas por el derrumbamiento de edificios. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha elaborado un análisis e indica que las fuerzas rusas en Ucrania parecen estar sufriendo una desmoralización y falta de disciplina. En su actualización de inteligencia del domingo, la cartera señaló que los soldados rusos no han recibido suficientes armas y alimentos debido a retrasos en el suministro. Agregó que es probable que estén padeciendo problemas significativos ante el impago de cuantiosas bonificaciones por combate. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene previsto inspeccionar el martes los ejercicios militares multinacionales a gran escala Vostok 2022 que el país está realizando en la región del lejano oriente ruso. Hay quien considera que las maniobras son un intento de dejar patente que el país aún posee suficiente poderío militar. Ohtani Shohei, la estrella japonesa del béisbol que juega como bateador y lanzador para los Angels de Los Ángeles, igualó otra hazaña del legendario beisbolista de las Grandes Ligas de Estados Unidos, Babe Ruth, al marcar 400 ponchadas o eliminaciones por 3 strikes. Ohtani alcanzó el hito el sábado en un partido contra los Astros de Houston. Habiendo anotado 123 jonrones, Ohtani es el único jugador de las Grandes Ligas que ha logrado 100 cuadrangulares y además 400 ponchadas. Babe Ruth consiguió 714 jonrones y 488 ponchadas en su carrera. Finalmente, les informamos que nuestra lectura del nombre del tifón era incorrecta. Se dice tifón Jinnam-no. Gracias por su sintonía. Jinnam-no. Gracias por su sintonía.